Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i her. Jo, kan høj se på halve sagde. Se, at vi måske er nye. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Hola, la goma laca, llamada shellac, es una compleja mezcla de tipo poliéster que se obtiene a partir de las secreciones de un pequeño insecto llamado kerria laca, que es un parásito de varios árboles habituales en la India, Tailandia y el sudeste de Asia. El material puro se suele vender tras una serie de operaciones de separación y preparación como un sólido coloreado, generalmente naranja, en forma de escamas, a partir de las cuales se pueden preparar disoluciones líquidas, lacas, en alcohol o amoníaco. La shellac no es tóxica, lo que permite que pueda usarse en alimentos y en el recubrimiento de ciertos preparados farmacéuticos, ya que aguanta bien la acidez del estómago, implicando que el medicamento llegue en buen estado hasta el intestino. Alrededor de 1890, Emil Berliner introdujo los primeros discos tal y como hoy los entendemos. Se llamó el aparato gramófono. El material base de sus discos era el shellac o la goma laca, como se le conoce también en español. Lleva en su composición los discos, además arcilla y fibras de algodón. Los discos a base de shellac reinaron por más de 40 años el panorama de la reproducción musical de la primera mitad del siglo XX, dando 78 vueltas por minuto. Yo me llamo Santiago, Joaquín está en los controles y estamos transmitiendo como todos los miércoles desde Paraná, Entre Ríos, por la radio comunitaria Barregletes 89.3 FM. Esto es Algo Huele Mal en Dinamarca. Y se retransmite también los sábados a las 2 de la madrugada al terminar Dolina. Esta vez algo huele mal en Argelia. Argelia es uno de los 54 países que forman parte del continente africano. Justo está abajo de España está Marruecos y a la derechita está inmediatamente Argelia, así que se imaginan dónde está. Su capital y la ciudad más poblada de Argelia se llama Argel. A partir de 1830, Francia estableció una colonia en Argelia, hasta que en 1954 estalló una guerra de liberación que culminó con la independencia del país por fin en 1962. Esta guerra fue narrada en la película La Batalla de Argel, de Pontecorvo, y es la imagen que yo tengo de Argel. Algunas décadas antes de esta película, ya hace 90 años, la mezcla cultural argelina logró una música excepcional. Vamos a escuchar una pequeña selección de hermosas canciones grabadas a principios de la década de los años de 1930, grabados en goma laca de 78 revoluciones por minuto, cuando el pueblo argelino apenas empezaba a soñar con quitarse la bota del Imperio francés. Vamos allá. Thank you. Qualcosa puzza male in Danimarca. Yalla imi muhjati malen إن الوجوه التي قد كنت تعرفها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. دنمارك. استوانا فيستا الشيخ محمد مروقي وجماعته. اللي بغى الزين والعلو يبني له دروج ولا يلا يا لالا وهي الزين مليح ما يزهى ولا يطيح. هاي لانويت فيك ونبغيك انا اخدم ليك ولا يلاها لالا وهي انا الزين مليح ماما يزهى ولا يطيح. الخارجة من الحمام هدينا السلام ولا يلاها لالا وهي أنا الزين مليحة ماما يزهى ولا يطيح. أسلامي البوق النور ومعاه بونجور ولا يلاها لالا وهي أنا الزين مليحة ماما يزهى ولا يطيح. Thank you. وش مات في خدود البنات ولي الله لا لا لا وهي أنا الزين مليحة ماما زهى ولا يطيح لله يا البنات كي منين جات ولي الله لا لا وهي أنا الزين مليحة ماما زهى ولا يطيح podemos definir la música como el arte de los sonidos y sus relaciones. Bien pronto tendremos que recurrir al concepto de belleza. Un sonido o un grupo de sonidos son o no musicales, dependiendo de si son bellos. Normalmente cuando hablamos de belleza hablamos del concepto del gusto. Lo bello es lo que me gusta. Cada quien tiene su propio gusto, así que el gusto es psicológico. Pero el gusto es como un idioma. Uno ya lo tiene antes de darse cuenta, así que el gusto también es cultural. El gusto cambia y se puede educar. Antes del desarrollo de las técnicas de la grabación y reproducción de audio, uno solo podía escuchar música en vivo o en la memoria. Las oportunidades de escuchar música de otros lugares eran realmente pocas. Una de estas oportunidades para los músicos románticos europeos del siglo XIX eran las llamadas exposiciones universales, que eran como unas olimpiadas culturales intereuropeas de a ver quién había conquistado más tierras raras, ¿no? Extrañas, y qué cosas podían traer de ahí. Héctor Berlioz, nacido en 1803, muerto en 1869, fue un compositor romántico, tal vez el más icónico. Inventó lo que se llamó la sinfonía programática, que es la que va narrando una historia, es la música vinculada a la literatura. La música al servicio de una historia, como Pedro y el Lobo. Es la idea que muchos tienen de la música clásica en su conjunto y a veces de la música instrumental en general. Berlioz asistió a la Exposición Universal de Londres en 1851 y escribió algunos comentarios sobre lo que había oído de música oriental que ahí se presentó, grupos japoneses que estaban tocando ahí, y encontró que sus cantos eran atroces, los comparaba con bostezos de perros y con los alaridos de gatos despellejados. Berlioz calificó los instrumentos de música japoneses como verdaderos instrumentos de tortura. Vamos a escuchar ahora una selección de piezas tradicionales de música japonesa. Las grabaciones son de hace 80 años aproximadamente y son 80 años posteriores a la música que escuchó Berlioz. Es como un promedio entre nosotros y Berlioz. Pero vamos a ver si podemos encontrar los bostezos de perros y los alaridos de gatos despellejados. Vamos a contar hasta tres en japonés y vamos a empezar. Ichi, ni, san. Yeah. هو المال عندنا ماركة. Thank you. عايشش ويد عنا سيدو إحانا Algo huele mal en Dinamarca. Claude Debussy, Claudio para los cuates, nació en 1862 y murió en 1918. Le tocó la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Nos cae mejor que Berlioz. Él conoció la música javanesa y balinesa llamada gamelán en la Exposición Universal de París de 1889. Debussy dijo que el gamelán, entre lo cito, presenta un contrapunto respecto del cual el de Palestrina no es más que un juego de niños. Giovanni de Palestrina fue un compositor italiano de música sacra del siglo XVI y se le considera padre del contrapunto renacentista. Pero pues Debussy dijo, no, pues eso no es nada en comparación a un buen gamelán. Debussy además agregaba sobre el gamelán que, cito, si se escucha sin prejuicio europeo el encanto de su percusión, uno está obligado a aceptar que la nuestra percusión, la europea, no es más que un ruido bárbaro de circo de feria. Diciendo, qué bonitas armonías y qué bonito todo eso, pero rítmicamente estamos bien atrás y nuestra percusión es patética en comparación. Y es verdad. Además de la rítmica hipercompleja, otra característica muy diferente del gamelán con respecto a la música de origen europeo es que las escalas musicales son diferentes. No solo son diferentes la afinación dodecafónica de una orquesta europea a la afinación de 7 notas de un gamelán, sino que cada gamelán tiene su propia afinación única. Los instrumentos toman mucho tiempo, son difíciles de afinar, sobre todo los grandes gongs. Y una vez afinados, duran décadas afinados, hasta que una vez desafinados, es imposible volverlos a afinar como estaban y la orquesta entera se tiene que reafinar con respecto al gong principal, al más grande de todos, que se le considera el más importante. Vamos a escuchar, ya para irnos, vamos a escuchar algunas piezas de gamelán javanés de Indonesia y balinés de Bali, que son los dos lugares, los dos estilos de gamelán que todavía existen. A ver si podemos apreciar las diferencias entre ambos, que además tienen distintas instrumentaciones. Empezamos con una grabación muy antigua de un gamelán javanés teatralizado, es decir, que tiene letra y va contando algo. Y eventualmente va a aparecer una famosa versión vocal del gamelán balinés llamada Ketkat, que tal vez ya hayan escuchado, que es un gamelán tocado con puras voces, pero que está bueno para ver cómo es la estructura de un gamelán. Por último, vamos a escuchar el preludio para piano de nuestro amigo Claudio, de Debussy, compuesto con influencia del gamelán. Vamos allá. Oh, Something smells bad in Denmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Bueno, esto fue Algo huele mal. Ahora vamos a despedirnos con un bonus track, un par de canciones del pueblo Wixárika, también conocidos como huicholes, que viven en los estados de Jalisco y San Luis Potosí, en México. Tienen un idioma muy hermoso y son muy conocidos porque son los meros maestros del peyote. Ahora vamos a escuchar, para despedirnos, dos cancioncitas nada más del dueto tradicional huichol en Wixárika. La primera canción se llama Cinco Vocales y la segunda Chapalapay, que significa allá en Chapala. Vamos allá a la de tres. Una, dos, tres. Chapa la pa, Dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbu a rahi hai. Algo huele mal en Dinamarca. Yung kinhoi se bahal le sa dam sa dam. Si asimas sa Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca.